Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García. Intereses personales. 26 de marzo de 1821. Bolívar le escribe al general Páez desde Boconó el 10 de marzo de 1821 y le dice: al llegar hoy aquí de marcha para Barinas, he sabido que a pesar de las repetidas órdenes para que se provea abundantemente de ganado a las tropas acantonadas en Barinas, no se les envía ninguno y se les deja perecer de hambre. No podemos saber cómo el gobierno no puede hacer más que los particulares que venden y sacan ganados en perjuicio del ejército. Bolívar estaba enojado y le pide explicaciones mientras dicta instrucciones terminantes. Para evitar la ruina del ejército, he comisionado al general Guerrero que pase al distrito que usted manda a embargar y conducir para Barinas cuantos ganados encuentren, sin atender a quienes pertenezcan, porque la subsistencia del ejército es objeto muy sagrado y está por encima de la propiedad particular. Hay momentos durante las luchas en que el libertador se enfrenta contra todas las dificultades, pelea con los españoles en todos los campos y desmantela las trampas de los amigos que se oponen al funcionamiento de la maquinaria de guerra. Los intereses personales, las ansiedades de poder y riqueza, era una herencia que seguía presente en la mayoría de la oficialidad patriota. La orden para Miguel Guerrero decía: pondrá usted embargo a todo el ganado que encuentre, sea del Estado o de particulares, comerciantes o hacendados, sin tomar en cuenta rango o dignidad. No era fácil dar cumplimiento a estas órdenes, por cuanto habían acomodos regionales, compadrazgos y afinidades que ponían alcabalas a las correcciones. Ahora nos enteramos que aquel general Guerrero renunció a su cargo y en una carta de diciembre de 1820 se había quejado ante el Poder Ejecutivo. Decía: desde que fui nombrado gobernador e intendente en Barinas, preví que no podía corresponder a la confianza del gobierno. Aquí el señor Páez manda a su antojo. Esta provincia sufre en el día un gobierno peor que el de los españoles. Y continúa don Miguel Guerrero su acusación. Páez se ha convertido en tribunal de apelaciones, actuando en el manejo de las rentas y disponer de bienes nacionales. En otras palabras, la arbitrariedad es la ley. Por más tiempo no me es posible, señor, cargar sobre mí males de tanta consideración. Y en esta virtud hago solemne dimisión de los destinos que se me han confiado, permitiéndome otro lugar para servir que no sea la provincia de Barinas. Aquella solicitud fue hasta la Angostura y la devolvieron sin respuesta. Lo cierto es que el 26 de marzo de 1821, Bolívar desde la población de Achagua respondió: se niega la solicitud del general Guerrero. Hay documentos que comprueban la existencia de inconformidades, abuso de autoridad, asientos de poderío local. Habían pasado meses y las madrinas de ganado no llegaban al cuartel general. Ya se estaban contando los 40 días para iniciar la guerra y no estaban preparada la logística para el gran ejército. Es difícil adivinar las ocurrencias. La carta de Guerrero para las autoridades no se puede considerar una insubordinación y más parece un llamado para establecer el orden en un momento tan importante para el futuro de la campaña. Pero veamos un documento escrito por Páez unos días después. Una carta personal para el neogranadino don Antonio Nariño, que había pasado por Achaguas hacía poco y a quien el libertador nombró vicepresidente de la República para instalar el Congreso de Cúcuta. Es conocido que esta ciudad fue siempre un punto comercial para la compraventa de mercancías, principalmente ganados. Pues bien, el general Páez, usando la influencia del vicepresidente, le dice: apreciado amigo, satisfecho de la amistad que usted generosamente me dispensó, me tomo la confianza de recomendarle al ciudadano Juan Hurtado, que va a esos valles, encargado por mí de expender unos ganados de mi propiedad. La carta dice algunas otras cosas, pero nos revela que Páez no había movido las reses desde el Bajo Apure hasta la ciudad de Barinas porque no contaba con buenos caballos ni hombres capacitados, y además estaba entrando las lluvias. Sin embargo, sí era posible llevarlo a una distancia tres veces mayor y con enormes dificultades, como eran los movimientos por las selvas de San Camilo para salir a San Cristóbal y de allí trasmontar la cordillera hasta la frontera neogranadina. Entonces podemos decir, razón tenía don Simón en jalar las orejas desde Boconó para que se cumplieran las órdenes, y claras eran las acusaciones del general Miguel Guerrero en su impotencia para cumplir con las instrucciones del alto mando. Por supuesto que también entenderemos que en aquellos aprietos el Libertador no tenía mucha capacidad de maniobra, por cuanto necesitaba a los comandantes para los momentos apremiantes que estaban encima. Tal vez en estas pequeñas cosas se empezaron a complicar los grandes proyectos de la nueva república. ¡Fuego! Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García.